critican mis desmedidas, afición del alcoholismo, que no me encuentro a mí mismo y ando perdido en la vida. El exceso de bebida provoca serios quebrantos, mas también tiene su encanto, por más que diga la gente, qué hombre tan inteligente, lástima que tome tanto. Yo sé que es malo el alcohol, que entorpece la razón, que envenena el corazón y hace perder el control. También tomar mucho sol nos quema, que es un espanto. Por eso escucho entre tantos, mirá cómo si zaguea, qué hombre de claras ideas, lástima que toma tanto. Su memoria reverencio, Florencio Sánchez tomó, y no por eso dejó de ser el genial Florencio. Yo respeto su silencio, que lo cubre con un manto. ¿Cuánto valía el genio? ¿Cuánto? Mas dicen, entre otras cosas, qué pluma tan vigorosa. Lástima que tomó tanto. Beber mucho está muy mal, pero más delitos son ser asesino o ladrón o un maniático sexual. Es un flagelo social, ese cargo no levanto, pero muy firme me planto, que por tomar tres copitas toda la gente repita, lástima que toma tanto. Bebían los emperadores, los reyes, artistas y sabios, todos gastaban sus labios con excitantes licores. Los más grandes bebedores son los norteamericanos, alemanes o tejanos. Se les ve en cualquier distrito en una mano un librito, pero un whisky en la otra mano. En Italia toman vino, en Alemania cerveza, en Suiza una grapa espesa de viñedos prealpinos. Son bebedores genuinos, nadie lo puede negar, acodados en un bar, matan todos los microbios, después compuestos y sobrio, van todos a laburar. Digo mi humilde entender, que a las copas no se ceben, y aconsejo a los que beben, la cosa es saber beber. Lo primero es un deber, pagar la consumición, no discutirle al patrón, ser un borracho obediente. Y qué mentira que el cliente siempre tiene la razón. A mí lo que me revienta es que borrachos más viejos me vengan a dar consejos y que yo les rinda cuenta, cada cual con su tormenta. El que se moje, se moje, yo hago lo que se me antoje, y el que mi razón usurpa, si es que esté exento de culpa, que la primer piedra arroje. Todo el que concurre al bar, si de las copas se pasa, debe dejar en su casa el hábito de pelear. Es preferible cantar, a nadie molesta el canto, pero si se ahoga en llanto o pelea sin motivo, dirán, era un agresivo, lástima que toma tanto. El día que yo me muera, culparán a la bebida, pero es la ley de la vida, morir se muere cualquiera. Eso de la borrachera y eso de apagar faroles, será por los descontroles en la ciudad fernandina, que hay un bar en cada esquina y una sola con aprones. Cierto que la mayoría se toman su virundela, hay beodos de alta escuela y curdas de pulpería. Yo solo tomo de día, la noche es pa' descansar, que no es tomar y tomar, igual que Florencio Sánchez, que quiso hacer un reenganche y no pudo reenganchar. En fin, yo soy un bohemio, a mí me gusta beber, mas no puedo defender a la gente de mi gremio. A nadie le dan un premio porque tome tanto o cuanto, mas yo cuando me levanto y me enfrento al nuevo día, exclamo con alegría, ¡qué suerte que tomo tanto!